Muy bien, Santa Lucía Ciudad, aquí presente en la plaza principal de Santa Lucía, en este, podríamos decir, arranque del 2018 con esta propuesta de ajedrez, tomándose los espacios públicos, ¿no? En este caso la plaza. Estamos con el compañero Bellón, que tiene información, bueno, coordinador, impulsor de toda esta actividad y que tiene más información con respecto a la jornada de hoy y también a las jornadas que se vienen a lo largo de las próximas semanas. Sí, hola, ¿qué tal? La idea era hacer una movida, como hacemos generalmente todos los años, para darle un impulso al taller de ajedrez de la Casa de Juan, pedimos autorización al municipio y estamos trabajando aquí en la plaza con todos los chicos y adolescentes, ¿está? Como primera instancia para darle el impulso al taller. Lo que tenemos para adelante es un torneo de ajedrez que está previsto para, con toda seguridad, el 12 de mayo en la casa de Rodó. Estamos en las tratativas para ver si podemos conseguir el lugar. Y con idea de manejar algún nombre de alguna figura de acá locataria. ¿Ah? No puedo dar nombres todavía, ya más o menos lo tenemos en vista, pero precisamos las autorizaciones de las personas competentes, ¿no? Pero la idea va a ser un torneo a nivel local, que tenga el apoyo de la federación, del municipio, de Ajedrez para la Convivencia, y abierto para todo el mundo, ¿no? Los niños, jóvenes, no sé si abarcan también el trabajo con adultos que estén interesados en involucrarse con este proyecto aquí en Santa Lucía o los municipios de la microrregión, ¿cómo pueden hacer? La idea es trabajar con todo el grupo de edades, ¿no? Y se pueden acercar a la Casa de Juan, que está en Joaquín Suárez número 140. Nosotros vamos a estar con toda seguridad los martes, de 7:30 en adelante, 7:30 de la noche, ¿no? Y ahí tenemos dos grupos, principiantes y avanzados. El lugar es abierto y gratuito, ¿ah? Pueden participar todo el mundo. En esta circunstancia tenemos adolescentes y tenemos niños, ¿no? En otras oportunidades hemos tenido adultos, hasta 60 años, me acuerdo, uno de los impulsores de este taller, que lleva el nombre de él, que es Silverio Lamparita Pérez, con 60 y pico de años, era un referente en el ajedrez acá. El trabajo en los municipios cercanos, Aguas Corrientes, Cerrillos, ¿cómo se articula? ¿Hay expectativas? ¿Hacen coordinaciones con otros grupos? Sí, nos mantenemos en una red interprofes de ajedrez. Uh-huh. Y estamos articulando con todos los municipios a nivel de Canelones y con Florida y San José. ¿Ah? Por supuesto que este torneo lo vamos a hacer abierto y lo vamos a convocar a ellos para que traigan a sus alumnos y toda la gente que se quiera arrimar, ¿no? Bueno, ¿esta jornada, expectativas cumplidas? Sí, en realidad, muy contento, digo, con la participación de los chicos. Digo, hay un plantel, tengo un chiquito de 6 años, que con un incentivo bárbaro, ¿no? Y todo un desafío, y tenemos escolares y tenemos un grupo de adolescentes, digo, conformes con esto, ¿no? Vamos, y en el transcurso pienso que la gente se va a ir sumando.